La Cucharilla, una hora para tomar con el café. ...13 de octubre, y un día más, lunes negro para la economía mundial. Comenzamos el programa número 86 de La Cucharilla, hoy 13 de octubre, como acabo de decir. Por si queréis enviar algún correo electrónico, está lacucharillaradio@gmail.com. Y si no, os pasáis por el blog, que por cierto, ya tenemos 1020 visitas y 1243 descargas. Si los datos tienen que cuadrar, alguno de vosotros enviará algún correo electrónico o una llamadita al 96363-3702. Y si no, os pasáis por el blog y lo dejáis ahí en plan anónimo, que no pasa nada, que es lacucharilla.blogspot.com. Por cierto, que ya hay buenas noticias en relación a quevidamastriste.com. Ya definitivamente se van a La Sexta, y el domingo que viene a las 9:30 de la noche, antes de Salvados, el programa del Folio de Enero, empezarán ya, se supone, o continuarán la tercera temporada que habían empezado, que habían dejado hasta mayo, creo, o hasta junio. Y nada, podremos disfrutar de todos ellos en La Sexta. Y como veo que Vicente no aparece por aquí, os vamos a dejar con un grupete que me encontré el otro día de casualidad. Se llama Hearth Revolution, es muy parecido a Justice. Este tema se llama Zioa. Choose your own adventure. Y después de coger fuerzas, continuamos con el tema estrella, la crisis. Por cierto, el otro día, viendo Buenafuente, me encontré un vídeo muy bueno en el que salía un abuelete así muy inocente que contaba su teoría sobre la crisis, a la que denomina la crisis ninja, porque todo esto viene por la concesión de créditos a gente que no podía pagarlas. Entonces, esta gente es que no tiene inputs, no tiene trabajo, no tiene job y no tiene assets, propiedades, ¿no? Entonces, de ahí las siglas ninja. Podéis encontrar la explicación que dio en Buenafuente, aunque mucho más desarrollada. De hecho, tardé 2 horas en leérmela. Y el blog es leopoldoabadia.blogspot.com. Y ahí, bueno, él, digamos que durante 3 años ha estado elaborando una especie de diccionario dinámico de vocablos que le ha servido pues a lo largo de su vida para poder explicar las cosas y tal, sobre todo relacionado con economía, y en este blog pues hace la explicación de qué consiste la crisis más o menos. Y bueno, es, digamos, está escrito para tontos, para que todos lo entendamos, aunque bueno, él también hay muchas veces que dice esto no lo he llegado a entender todavía, cuando lo haya entendido ya os lo explicaré, y está bastante bien, yo os lo recomiendo. Que por cierto, en su blog me encontré con un término que decía Research It, que viene de una iniciativa que está llevando a cabo Google para descubrir, para investigar acerca del consumo de los vehículos, pero a través de energía. De ahí lo de Research It, o de recárgalo. Y nada, es una. Os metéis ahí en researchit.org y ahí ofrecen toda la información de los análisis que están haciendo a través del consumo de recursos fósiles, como el petróleo, el gasoil y todo esto, y luego comparado con el consumo eléctrico y la capacidad que tienen los coches eléctricos para hacer incluso más del doble de kilometraje. Por cierto, y antes de que se me olvide, por cuestiones de trabajo di con un grupo de Narcóticos Anónimos aquí en Burjasot, que por si alguien necesita ayuda para dejar las drogas, pues sería bueno darlos a conocer a través de aquí de Burjasot Radio. Los podéis encontrar en el colegio de que hay contigo a la Iglesia de la Natividad, y se reúnen de martes a domingos de 8 a 9 y media de la noche, y luego también el último domingo de cada mes hacen una reunión abierta. Tomaros nota del número de teléfono por si hiciera falta, es el 902 11 41 47. Es un grupo de autoayuda y funcionan como alcohólicos anónimos a través de las 12 tradiciones, y entre ellos se hacen grupo de terapia, y digamos que en el momento en el que están allí evitan consumir, como nació Alcohólicos Anónimos en los años 50, en el que dos alcohólicos se reunieron y se empezaron a contar sus problemas y empezaron a ayudarse mutuamente, y se dieron cuenta que mientras hacían eso no estaban bebiendo, y se ve que es una terapia que funciona bastante bien. De aquí un saludo a ellos, porque la verdad es que están luchando muchísimo. Y vamos con el cine. Estas dos últimas semanas, la semana pasada como no hubo programa porque, bueno, líos y tal, no pudimos venir, vi una película en Canal Nou, ya ves tú, a la 1 de la mañana, al horario habitual donde ponen las películas ya de buen guión. Me encontré con una película que se llama Rumores, del director Oscar Aybar, que es del 2006. Por si queréis buscar más información de él, aunque yo he traído bastante de lo que me he encontrado por ahí, podéis entrar en www.oscaraybar.com. En la Wikipedia he encontrado, nacido en Barcelona en el año 67, es un director de cine, guionista, realizador de televisión y escritor español. Obtiene un gran reconocimiento en sus primeros trabajos como guionista de cómics, que firma como Oscar Aybar, todo junto, y publica en revistas como Totem, Zona 84, Creepy, Cairo y El Víbora, entre otras. Para luego introducirse en el audiovisual, simultaneando su labor como guionista y realizador de televisión y de videoclips con el cine. Como escritor ha publicado los libros Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar, de esto hablaremos más adelante en relación con la película. Esta la escribió en el 2002, Los comedores de tiza en el 2005 y Making of en el 2008. Desde el 96 hasta el 2000 dirige para EMI Hispavox todos los videoclips de Loquillo y los Trogloditas, algo curioso, incluyendo el vídeo del concierto Compañero de Viaje, comercializado por la misma compañía. Publica el libro de relatos Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar, con el que ha obtenido el premio talento FNAC de literatura en el 2003. Cortometrajes que ha realizado Lo que vio el jardinero y Chihuahua, y luego como largometrajes Atolladero, Platillos volantes, La máquina de bailar y Rumores, que está rodada, si no me equivoco, en catalán, que yo la vi doblada al castellano, es algo curioso, ¿no? O sea, patrocinada por Antena 3, Canal Plus, los de siempre, y la de Televisión de Cataluña, y la ponen en Canal No doblada. Y además, los que lo estás viendo y ves que el doblaje pues no pega, mejor haberlo dejado en catalán, que qué más da, es al fin y al cabo un dialecto del valenciano o viceversa, como cada uno quiera verlo, pero al fin y al cabo es catalán, che, tampoco pasaba nada. Y entonces, pues buscando un poquito más, encontré en www.blogdecine.com un poquito más de información y en relación a la película. Dice, la idea de esta película para televisión surgió de un relato que el mismo Aibar escribió en su premiado primer libro de relatos, Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar, en el que explotaba la idea del poder del boca a boca. Un negocio que yo solo veía en mi imaginación y resulta que era real. En Estados Unidos existen desde hace años empresas que manipulan y lanzan rumores, ha contado el director. El pásalo, el boca a boca, no es inocente, continúa Aibar. La manipulación llega hasta las esferas a priori más cotidianas y el director Oscar Aibar ha descrito Rumores como un thriller al estilo de películas como Cortina de Humo, de Hitchcock, que recordemos ya la comentamos aquí, The Game o El Club de la Lucha, pero ofreciendo una mirada cómica capaz de hacer la historia muy accesible para todos los públicos. Bueno, cuento un poquito de qué va, así más ampliado. Él es un periodista en paro y se encuentra una antigua compañera de la facultad que está trabajando para las provincias, donde entra él a trabajar de forma temporal. Y bueno, ella tiene un tema muy jugoso, que es el efecto de las antenas para móviles, que están afectando a la salud de niños en un hospital cercano, y el jefe de sección pues no le hace mucho caso al tema, y entonces él le dice que le dé el número de la reacción del país, llama al país y se hace pasar por un médico de este hospital para solicitar al periódico que dejen de llamar porque no van a hablar más de este asunto. Entonces el país se interesa, ¿sobre qué asunto tal? No sé qué. Al día siguiente sale todo en primera plana y entonces consiguen dar voz a un problema social a través de un rumor, ¿no? Digamos que realmente no estaba nada confirmado, pero a raíz de que todos los periódicos lo traten, se empieza a investigar el tema. Y entonces se cuestionan cómo sacar dinero de esta situación. Y entonces crean una pequeña empresa en la que el tío de este periodista es la típica maruja que en las peluquerías, vamos, arrasa con todo. Y pues intentan ayudar a la gente, en un principio, soltando rumores simplemente por la calle, haciendo el boca a boca. Y les va bastante bien hasta que una empresa británica se da cuenta de que son muy buenos y les contratan para ofrecer sus servicios desde esta empresa. Y entonces aquí ya directamente los únicos beneficiarios son las grandes empresas que buscan relanzar productos y servicios. Bueno, algo como lo que estamos viendo estos últimos días. Y un texto que quería leer hace tiempo, no lo he podido traducir bien, así que le tengo que dar gracias al traductor de Google, pero bueno, es demasiado literal, pero es algo muy curioso. Se trata de un anuncio publicado en Craigslist.org, es una de las mayores páginas web de compraventa, y el tío hace el siguiente anuncio, ¿vale? Perdonad la traducción, pero no me ha dado tiempo más. Dice, hay una triste realidad para el mundo de hoy. Soy parte de una raza de personas que está muriendo y que se conoce como usuarios Shell. Somos un antiguo grupo que prefieren el cálido resplandor de una pantalla verde llena de texto sobre el frío block lines de una interface gráfica. Usamos SSH, SCP y aunque solo sea ocasionalmente el FTP. Ya en los días antes de las conexiones de alta velocidad, conocidas como banda ancha, que se marque durante fuera de horas de trabajo para evitar ser pirateado con enormes facturas de teléfono. El conjunto de Microsoft Windows, la moda, se desvanecerá tarde o temprano, pero quedará siempre en nuestra especie frente a esa extinción que daremos nosotros, ¿no? Por así decirlo. Dice, debido a que hay cada vez menos personas como nosotros, debo ayudar a mantener vivo nuestro linaje. Estoy buscando a alguien que me ayude a hacer esto. Necesito una mujer, obviamente, que esté dispuesta a criar un hijo conmigo en el método Unix. Nuestro hijo será introducido en las computadoras en una edad joven y se ajuste de modo a IMAX antes de cualquier otro niño pueda incluso leer. Ganar un ingreso suficiente para apoyar a la familia en una modesta comunidad. Y nuestro hijo será brillante, basado en el texto y sarcástico que de otro modo una familia normal. Y iremos a Disney World y a ver a Mickey Mouse. Y de por lo tanto, si usted es una mujer de una edad comprendida entre los 23 y 43 que esté dispuesta a criar un niño en el camino... Bueno, esto no tiene mucho sentido, hágamelo saber para que podamos comenzar el proceso. Si estén dispuestos a recaudar más de un niño, incluso mejor, a recaudar. Postdata, sí, esto es verdad. Dada la persona correcta, me gustaría proponer, obviamente, antes de que llame, tal. Y yo solo... dice, solo establecer el modo EMAC para el KSH, estos son lenguajes de programación y tal. Bueno, la cuestión es que el tío, viendo que Windows sigue su carrera imparable de hacerse con el monopolio de los sistemas operativos, él es un usuario shell y, por tanto, de Unix, por ejemplo, Linux o Mac, que están basados en Unix, en un lenguaje de programación. Y entonces, para evitar la pérdida de esta tradición de programación informática, pues está dispuesto a buscar una mujer que se preste al asunto y criar a su hijo en el lenguaje Unix. Pero es que lo mejor de todo es que esto es real. Y esta semana también ha saltado a las portadas a raíz de una investigación del periódico británico The Sun que la cadena de cafeterías Starbucks está derrochando 23 millones de litros de agua al día. Ya se ve que una pareja británica entró en un establecimiento y se percató de que los grifos que hay detrás del mostrador están permanentemente abiertos. Entonces lo denunciaron. Y resulta que, a raíz de la investigación de Sun, por cuestiones de higiene y para evitar que la reproducción de bacterias en los grifos, la super mega cadena de cafeterías deja los grifos abiertos directamente. Es donde limpia los utensilios de cocina, los vasos, así que se pueden utilizar de cristal, aunque allí creo que se utilizan todos de papel. Pero bueno, el caso es que dejan los grifos abiertos. Dice, creo que ponía en 83 minutos un solo grifo sería capaz de llenar una piscina olímpica hasta arriba. Y bueno, en total la comparación sale a 23 millones de litros al día, teniendo en cuenta que hay cerca de 10.000 sucursales de esta franquicia. Y en uno de los artículos se podía leer la contestación que hacía la cadena Starbucks de que ellos están intentando cada día mejorar el sistema de distribución del agua, de la calidad de sus servicios y tal. Y dices, ya, dejando los grifos abiertos. Y una cosa curiosa que me he encontrado por internet, en Flickr hay un usuario que tiene colgadas fotografías que se conocen como Tilt Shift. ¿En qué consisten estas fotografías? La verdad es que seguramente cuando las veáis diréis, esto ya lo he visto antes. Pues utilizan un objetivo que se llama basculante. Esto significa que el eje focal se puede variar de tal forma que al tomar una fotografía puedes enfocar y desenfocar varios puntos a la vez. De tal manera que si haces eso realizando una fotografía aérea o desde cierta altura, el motivo que estés fotografiando, como pueda ser una costa o una playa, da la sensación de que es una maqueta, porque solo ves enfocado la parte central de la fotografía y además en pequeñito. Y el resto de la fotografía lo ves desenfocado. Con lo cual la sensación que se obtiene es que son falsas maquetas, pero los edificios, los vehículos y todo es real, es en pequeñito. Y, a ver, lo tenía por aquí, sí, creo que estaba en Yonkis el enlace, hay una página de Vimeo que tienen vídeos hechos de esta manera, entonces parece que estás viendo maquetas en stop motion, vídeos en stop motion, estos que se hacen poniendo play y parando, bueno, haciéndolo por imágenes, ¿no?, cuadro a cuadro, pero con este tipo de objetivos, entonces parece que sean maquetas vivientes, muy gracioso. Y continuando con los sistemas de unificación global de ordenadores para utilizar todo su potencial, ya lo comentamos alguna vez Vicente y yo, había un proyecto para analizar toda la información que llegaba desde el espacio y para poder analizar la ingente información que llegaba desde el más allá, te bajabas un programita, lo instalabas en tu ordenador y en los momentos en el que detectaba que tu ordenador estaba en reposo, que no se estaba trabajando, el programa se activaba y de forma conjunta con todos los ordenadores del mundo que estén enchufados a ese sistema, analizaban toda la información que llegaba. Pues bien, ahora ha salido uno nuevo, folding.stanford.edu, y la Universidad de Stanford, pone que es Stanford, pero en el sello ponía Ireland Stanford Junior Academy y tal, entonces no sé si es la de Stanford de Estados Unidos o la o alguna de Irlanda. Bueno, pues ellos están investigando, atentos y ojos al dato, pues si os interesa, que es el plegamiento y agregación de las proteínas y las enfermedades relacionadas. Desde el año 2000, por los sistemas de la Stanford han pasado 40.000 ordenadores y podéis probar, pues podéis descargar el ordenador y nada, cuando lo dejéis para iros a cenar o lo que sea, vuestro ordenador pues intentará descubrir el plegamiento y agregación de las proteínas. Era un tema interesante, como no, como todos los que hablo yo todos los días. Ahora que los estados se van a hacer con los grandes bancos y van a ser súper multimillonarios mientras depuran responsabilidades y tal y vuelven a ocupar los cargos de los grandes bancos las mismas personas que han metido a la pata hasta el fondo, leo, creo que era en Público, si no, que me denuncien. Sí, pero no lo tengo puesto. ¡Qué error! Dice, el arraigo de la vivienda protegida no deja margen al ánimo de lucro inmobiliario. Un 30% de los vienenses vive en viviendas de protección oficial. ¡Ostras! Un buen porcentaje. Dice, la edad media de emancipación es de 23 años frente a los 34 de Madrid. Sí, yo a este paso, a los 50, a lo mejor ya empiezo a pagar algo de hipoteca. Dice, uno de los misterios más grandes que esconde Viena, la elegante y noble ciudad imperial por excelencia de Austria, es su apuesta por la vivienda protegida desde ni más ni menos que 1922. La Primera Guerra Mundial había dejado una situación desastrosa para centenares de miles de personas que no tuvieron más remedio que compartir por turnos las camas que tenían a disposición las numerosas familias que ocupaban un mismo piso. Eran las camas calientes de entonces y Viena puso fin a este drama social, convirtiéndose en la ciudad pionera de la vivienda subvencionada, escribe Mónica Fockelmann, especial para elmundo.es. Vale, salió del mundo. Detrás de la elegante arquitectura imperial se esconde una política de vivienda basada en la creación de unas 220.000 viviendas gestionadas por el ayuntamiento de la ciudad. Los 1,6 millones de vieneses disponen de 220.000 pisos de protección oficial, es decir, un 30% de la población vive en una vivienda de este tipo, mientras que en Madrid apenas existen 25.000 pisos sociales para una población de 6 millones de personas. Multiplicamos por 6, dividimos por 7, por ejemplo. El solicitante, cuya edad mínima ha de ser de 17, tendrá que justificar que lleva viviendo 2 años en la ciudad. Y para poder adquirir uno de estos apartamentos y pisos hay que cumplir una serie de criterios, como por ejemplo no tener un salario mensual superior a los 1.200 euros netos si se trata de una persona. Si son dos, a ocupar el piso, el salario no podrá superar los 1.990 euros. Tope que va subiendo con el aumento de las personas activas que vayan a ocupar la vivienda. Podrán optar a este tipo de pisos los austríacos y también, desde hace poco, los extranjeros, sean de la Unión Europea o no. Interesantísimo. O sea, da igual de dónde vengas. El solicitante, cuya edad mínima de ser los 17 años, tendrá que justificar que lleva viviendo legalmente 2 años en la ciudad y el precio del alquiler no está permitida la compra de la vivienda, pero sí el derecho a heredar los derechos de alquiler, está entre los 2,5 euros y 5 euros el metro cuadrado. Bien, ¿no? En comparación a los 1.200 de aquí, sale a cuenta. Estoy por irme allí, como da igual que seas de aquí o no. Dice el Ayuntamiento de Viena que desde 1922, sin contar las interrupciones fascistas de Dollfuss y del nazismo, cuenta con un alcalde perteneciente al Partido Socialista, lo que ha incitado a llamarse Viena, la Roja. Huye de la idea de que se formen guetos de protección oficial. La clave de esta democrática política de vivienda sin ánimo de lucro está en que los 220.000 inmuebles de su propiedad están dispersos por toda la ciudad, incluidos en los barrios más residenciales de Viena. Otras 240.000 viviendas son gestionadas por cooperativas vinculadas fundamentalmente a los sindicatos y a los partidos políticos, y en estas sí existe el derecho de compra, aunque se trate de un régimen de semipropiedad. El paraíso de la VPO. El 60% de la vivienda que se construye hoy en Viena es protegida frente al 20% que se crea en la región de Madrid. Un 52% vive en piso propio o semipropio, lo de las cooperativas, y en las grandes ciudades, donde el 80% de la población prefiere vivir, se observa una tendencia muy curiosa, como es la instalación de una terraza, balcón o, si se trata de un ático, la de crear un oasis de flora que ha contribuido a crear un paisaje verde sobre los tejados de Viena. Los austríacos han descubierto que la vida puede ser más bonita en Balkonien, Balkolandia, donde muchos pasarán sus vacaciones este año, a pesar de que la crisis económica no se note tanto por estos parajes. El presupuesto anual con el que cuenta el Ayuntamiento de Viena está fijado en 500 millones de euros anuales. La verdad es que está bastante bien, aquí no viven mal. El presupuesto anual con el que cuenta el Ayuntamiento de Viena, cantidad negociada con el Gobierno Central por un periodo de 4 años, está fijado tal, ya lo acabo de decir, no sé para qué lo repiten, Mónica, es que se le va. En fin, es periodista, ¿qué se puede esperar? Dinero que sirve para promover la vivienda protegida en alquiler, la rehabilitación de pisos y ayudas directas a las familias, un conjunto de medidas que alcanza al 90% de la población, ni más ni menos. Las ayudas directas al alquiler y las subvenciones municipales por la rehabilitación de pisos que se adquieran en propiedad son otras medidas existentes que facilitan el acceso a una vivienda digna a la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, a que los jóvenes se emancipen a una edad media de 23 años frente a los 34 de media en Madrid. En fin, así está el asunto de la vivienda, ¿no? O sea, aquí, pues, eso, 20.000 viviendas para los jóvenes. Encima, como ha pasado esta semana o la semana anterior, que ya habían salido jóvenes que habían conseguido en el concurso de VPO un pisete, y aparte de que no lo pueden pagar, es que encima luego no cumplen los requisitos, porque siendo 1.000 euristas, aún así se pasa de sueldo y por lo tanto no tienen derecho a ese piso. O sea, es una situación contradictoria, ¿no? Si hacemos viviendas para los jóvenes, bueno, se supone que se tiene que cumplir ciertos requisitos precisamente para eso, para que esas viviendas acaben en manos de jóvenes que no tienen esos recursos. No, pero es que al final luego no los pueden pagar, o sea que... Leo en banda ancha. El grupo de investigación P2P Next ha iniciado unas pruebas piloto con las que quiere comprobar la viabilidad de un nuevo formato de streaming de vídeo basado en BitTorrent. Se trata de un proyecto europeo subvencionado con 19 millones de euros en el que participan varias universidades, la Unión Europea de Radiodifusión, medios como la BBC y marcas como Pioneer. Su objetivo es crear un sistema de distribución de señal de televisión a nivel europeo basado en el P2P que pueda ser utilizado por la industria para emitir televisión sobre IP. Yo lo he estado probando y la verdad es que es bastante gracioso porque utiliza lo que dice aquí, ¿no? El protocolo de BitTorrent. Entonces digamos que los vídeos no siempre están localizados en un servidor y de tal manera que cuanta más gente haya visto ciertos vídeos, más rápida será la descarga y por lo tanto menos parones y podrás disfrutar pues, de televisión. La verdad es que de bastante calidad porque creo que superaba la resolución que tenía una televisión normal y corriente. Y bueno, de aquí a la alta definición que ya está ofreciendo Vimeo, pues tampoco es nada descabellado. Dice, este nuevo formato permite que cualquier persona emita una señal de televisión a miles de espectadores consumiendo un mínimo de ancho de banda. Para hacer esto posible se ha creado un formato de fichero .tstream similar a un torrent, pero con capacidad de streaming. Para reproducirlo es necesario el reproductor Swarm Player, que bueno, no os puedo dar la dirección porque es excesivamente larga y compleja, pero bueno, buscando en Google aparece, yo también lo probé, y que está basado en el popular Videolan. A diferencia, bueno, Videolan es un reproductor multimedia libre y que está dando para Windows, Mac y Linux, y te permite también conectar a emisoras que emitan a través de streaming. Dice, a diferencia del host, este formato tiene vocación de convertirse en un estándar y sus especificaciones son open source, es decir, que es de código abierto y cualquiera puede mejorarlo. Si las pruebas resultan satisfactorias, a las televisiones que en el futuro utilicen este sistema les resultará mucho más económico emitir por internet. ¿Por qué? Porque todos tus usuarios que vean tus vídeos también se harán emisores. A los que no les convence la idea es a los ISP, lógicamente, quienes tendrán que poner el ancho de banda necesario. Claro, ya estamos. No sé si habréis visto un vídeo que está circulando de la última temporada de Los Simpson, en el que las elecciones de noviembre ya se realizan allí en Springfield, y Homer Simpson pues se va a registrar para votar, y cuando va a votar tiene una pantalla táctil que pone votar por Obama, votar por McCain, y vota por McCain, y perdón, por Obama, y la máquina dice gracias, un voto para McCain, y el tío, ah, no, yo quiero votar a Obama. Vuelve a darle a Obama y la máquina vuelve a marcar que realmente ha votado a McCain. O sea, en plan crítica al sistema de votación electrónica. Y me he encontrado en iProfessional.com un artículo de... no, me parece así. De Heinz, F. Heinz, no sé si tendré el nombre aquí completo, que es de la fundación vialibre.org.ar. Y dice, voto electrónico, un remedio peor que la enfermedad. Dice, advierte, F. Heinz advierte que la adopción de sistemas informáticos en el acto mismo de emisión de voto crea problemas nuevos. Veamos por qué. Está convirtiéndose ya en lugar común que algunos candidatos, organizaciones y medios de comunicación se escandalicen de que en la Argentina no se implemente el llamado voto electrónico. Para aclarar los términos, observemos que no estamos hablando meramente del recuento de votos usando computadoras, cosa que en la Argentina se hace ya desde hace tiempo, sino que se refiere a la de informatizar el acto mismo de emisión del voto. No es raro leer afirmaciones del tenor de el voto electrónico mejora la transparencia de las elecciones, la tecnología acota las posibilidades de fraude o las urnas electrónicas dificultan el clientelismo político. Ante la mención de los problemas de seguridad inherentes a las urnas electrónicas, algunos preguntan por qué no habríamos de confiar en ellas, siendo que confiamos en cajeros automáticos para realizar transacciones que involucran grandes sumas de dinero. Ojalá las supuestas virtudes de las urnas electrónicas fueran ciertas, porque así tendríamos una manera relativamente sencilla de resolver problemas serios. Lamentablemente no lo son, y lejos de aportar a la solución, crean numerosos problemas nuevos. La aseveración de que el voto electrónico contribuye a la transparencia es difícil de justificar de cara a las últimas dos elecciones en los Estados Unidos, cuyos resultados hoy están en duda. Lejos de aportar confianza al proceso, las urnas electrónicas son precisamente las principales sospechosas como instrumento de fraude. Esto es completamente lógico. No se gana transparencia agregándole al proceso una caja negra. En este caso, una caja tonta. El sistema electoral actual tiene muchos defectos, pero es difícil pensar en uno que sea comprensible por más personas. Cualquier persona que sepa leer, escribir y sumar está en condiciones de fiscalizar una elección con boletas de papel y una urna de cartón. Para fiscalizar una elección realizada con urnas electrónicas, en cambio, no solo hace falta miles de especialistas en seguridad informática diseminados uniformemente en toda la República, sino que además debemos preguntarnos si es razonable que, como sociedad, estemos obligados a confiar en el dictamen de una élite tecnológica. La idea de que el voto electrónico reduce las posibilidades de fraude es popular, pero no por ello menos equivocada. El consenso entre los investigadores en seguridad informática es que las urnas electrónicas son inherentemente inseguras y hacen posibles nuevos modos de fraude a gran escala y bajo costo. Claro, si es informática, pues cualquiera que pueda entrar en una urna y saber cómo trucarla, pues ya está. O sea, tampoco es tan difícil. Esperemos que no lo hagan. Esto no se trata de una mera preocupación académica. Recientemente el estado de California decidió someter las urnas electrónicas que se usaron en las últimas dos elecciones a una auditoría de seguridad por parte de varias universidades. Esta auditoría dio como resultado que California revocara la certificación de todas sus urnas electrónicas debido a las serias vulnerabilidades de seguridad física y lógica que encontraron. O sea, evidentemente no se trata de que el ciudadano de a pie manipule, sino que los propios estados manipulen lo que vayan a hacer esas máquinas y lo que digan que se ha votado. El asunto es tan grave que un reportaje, una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, es el NIST, afirma que no sabe cómo escribir requisitos verificables para hacer unas urnas electrónicas seguras, y las recomendaciones que hace al Subcomité de Transparencia y Seguridad es que en la práctica las urnas electrónicas no pueden ser seguras. O sea, el mismo Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, o sea, ya te está diciendo que no, es imposible hacerlas seguras. Ya empezamos mal. También carece de fundamento la idea de que el voto electrónico reduce el clientelismo político. Es decir, o sea, que se creen clientes y gente dedicada a conseguir votos para un determinado candidato. Una de las más festejadas características de las urnas electrónicas es que limitan la posibilidad del voto cadena. Esto puede ser cierto, pero recordemos que el voto cadena no es más que una manera de asegurarse de que los votos comprados efectivamente van al candidato que los compró. Pero ¿qué pasa si existen maneras alternativas de averiguar por quién vota cada uno? El voto cadena pasa a ser innecesario. Esto es precisamente lo que pasa con algunos sistemas de voto electrónico. Recientemente, investigadores de seguridad del estado de Ohio descubrieron que las urnas usadas allí y en otros estados recaban y publican información que permite reconstruir por quién votó cada ciudadano. O sea, no estás libre de que sepan qué has votado. El año pasado, en Holanda, otros investigadores descubrieron que era posible descubrir por quién votaba una persona desde varios centenares de metros de distancia, analizando la radiación electromagnética emitida por el dispositivo. O sea, esto ya es ciencia ficción. La comparación de las urnas electrónicas con los cajeros automáticos no tiene en cuenta un aspecto fundamental. Los bancos y los clientes no confían en los cajeros en sí, sino en la auditabilidad de los procesos. A diferencia del voto, las operaciones bancarias no son anónimas, están sometidas a auditorías muy estrictas que involucran a muchas personas y proveen a los usuarios de comprobantes con todos los detalles de la operación. Lógicamente, esto ya no es anónimo. Si prescindiéramos del requerimiento de voto secreto, sería perfectamente factible diseñar mecanismos de auditoría similares a los de los cajeros, mediante los cuales los mismos votantes podrían verificar que su voto fue contado de manera correcta. El secreto del voto, sin embargo, es demasiado importante en nuestra sociedad como para dejarlo de lado. Hay algo en lo que probablemente todos estemos de acuerdo. Nuestros sistemas electorales tienen fallos y necesitan reformas para representar mejor la voluntad ciudadana. El caso de Córdoba, estamos hablando de Argentina, por ejemplo, muestra claramente la necesidad de generalizar el ballotaje en todas las elecciones. Las recientes elecciones nacionales señalan los peligros asociados con el actual sistema de boletas separadas para cada partido, pero estamos cometiendo un error si miramos a la computadora como proveedora de soluciones a estos problemas. Haríamos mucho mejor en mirarnos entre nosotros. En fin, que aquí esperemos que tarde mucho en llegar estos famosos cajeros automáticos para votar, porque es un peligro, lógicamente. O sea, no tenemos que ceder a una ley tecnológica, es lo que está comentando aquí el señor Hensch, para que podamos votar. Y encima, bueno, en el caso de Estados Unidos aún tienes que registrarte primero. O sea, sigue la filosofía de cualquier página web. Regístrate primero y luego ya disfrutarás de las ventajas. Bueno, las 11 menos 10, me voy a ir teniendo que despedir porque quiero poner un último tema de Hear Revolution. Por cierto, no lo he dicho antes, es myspace.com, Hearts, como suena, con H al principio, Hearts Revolution. Este tema se llama Switchblade. Nada, hasta la semana que viene. Recordaros la dirección de correo electrónico, lacuchariaradio@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com, y el teléfono ya os lo doy la semana que viene, si eso llamáis. Lo dicho, hasta la semana que viene y que paséis una buena crisis. ¡Hasta luego!